Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Eso, Good Call de Vigilante. Aquí estamos de nuevo en una nueva edición de Vigilante. Después de un parón importante, después del especial CCM que hacíamos, si no recuerdo mal, lo hacíamos el día 14 del 2. Desde entonces no habíamos tenido programa. 3 semanitas. Nos echabais de menos, ¿eh? Yo a vosotros sí, seguro. Con muchísimas ganas de volver a hacer esta 106 edición de tu programa de Aura y West Coast, Vigilante. Y bueno, parece que tenemos la voz perfecta después de, bueno, pues de los catarros, los dolores de garganta, etcétera, etcétera. Parece que aguantamos hoy el tirón para estar 120 minutos contigo en esta 106 edición en total directo, día 7 de marzo. Son las 4 y 35 de la tarde. Aquí ahora comienza Vigilante. Hoy tendremos estrenos. Vamos a estrenar la banda de Pinny Barnes, Three Lions. También la banda madrileña. Y bueno, luego te contaremos Danger. Y bueno, tal vez alguna cosa más. En esta tarde viernes por fin salió el sol aquí en Madrid y en el resto de España. Y bueno, saludaros a todos, a toda la gente que nos escucha de Sudamérica, que tenemos bastantes oyentes, sabemos, México, Colombia, Cuba incluso. Saludos para todos y a toda la gente de España, a toda la gente que nos escucha de cualquier parte del mundo desde www.ondalatina.com.es, también a través de TuneIn, busca Onda Latina. Ahí nos tienes también en directo ahora mismo en el 87.6 de la FM aquí en Madrid. Y si no has subido a iVox esta misma noche para que te lo puedas descargar y escuchar cuando te apetezca. Hoy un día especial, como siempre. Intentaremos hacer esta tarde lo más amena posible con lo mejor de la música, por lo menos que nos gusta a nosotros. Y no creas, intentamos todos los viernes venir, pero a veces nos es imposible, como la semana pasada. Hacemos más kilómetros que Willy Fogg. Hoy sí que estamos aquí para darte tu ración de Auri West Coast. También volvemos a los programas normales, ¿eh? Que llevamos una racha de especiales que ya está bien, vamos a parar un poquito, ¿eh? Que es el de nombre de mujer, que es el de CPM, pues stop de momento. Y ya veremos cuándo hacemos el próximo, porque se nos avecinan tiempos difíciles para hacer el programa. Y ya te anuncio, vamos a intentar la semana que viene, pero la otra ya sí que seguro que no, dentro de 15 días. Y luego en abril a primeros también con problemas, ¿eh? Pero bueno, este vigilante nómada, este vigilante itinerante, como nos dicen, pues sale, aparece y hoy toca el día. Vamos a comenzar, que se nos acaba hasta la sintonía hoy, la hemos dejado sonar bastante. La verdad es que, bueno, pues de vez en cuando apetece escuchar ese vigilante un poquito más de la cuenta, como hemos hecho hoy. Y bueno, pues decirte, vamos a comenzar aquí ahora la 106 edición de Vigilante. Soon. 1993 salía este álbum de Sick Vicky, este Kiss Me in French, y el tema que escuchábamos era el Talk Enoch. Vamos a continuar en Vigilante en esta 106 edición. Vamos a ir con algo que, bueno, yo creo que no necesita ni presentación. Os apetecía muchísimo recordar a este dúo fantástico, que, como digo, no vamos a decir el nombre ahora. Escucho temas como este, la verdad es que pienso que, bueno, no ha pasado el tiempo, ¿eh? Es increíble cómo suenan estos temas todavía, este Hold On de Tracy Chase, por ejemplo, de aquel álbum que salió en el año 89, un disco perfecto, un disco que hoy día cuesta mucho hacer, la verdad es que este año están saliendo buenos discos, no nos podemos quejar de momento, pero sí es cierto, y esta mañana precisamente lo he comentado con nuestro buen amigo Juan, yo creo que el tema americano, el tema canadiense o el tema inglés incluso, bueno, pues no falta un poco de grupos de allí, que la verdad es que saca una limpieza y una calidad en el sonido realmente increíble. Y por este disco han pasado años y años y años, y para mí, sinceramente, aparte de la producción, que es muchísimo mejor incluso que lo que va a sonar a continuación, con todo mi respeto, que son amigos míos, pero es así, la verdad es que las producciones son muchísimo mejores, y lo que es el sonido de cualquier instrumento, la verdad es que es increíble. Bueno, vamos a seguir con nuestros amigos, con el álbum 2 de Lion Bill, aquel álbum que, bueno, pues tocaba ya recordar. La verdad es que los álbumes pasan sin pena ni gloria, pasan rapidísimo, ya lo dejamos ahí en la estantería, no nos acordamos. Pues mira, hoy cogiendo CDs, pues nos hemos acordado de este disco, y bueno, pues íbamos con el Waiting for a Star to Fall, fantástico tema, pero bueno, la verdad es que ya está bastante puesto. Yo creo que es el tema más puesto de este disco de Lion Bill. Y vamos a ir con este The Only Way Is Up, otro tema distinto, cantado por Lars de Woa, por supuesto, en el último álbum hasta el momento de Lion Bill. Time to do Pues hasta ahí teníamos a Lion Bill sonando Vigilante, este álbum segundo, como decíamos, que bueno, se escuchábamos en Vigilante. Vamos a continuar, vamos a ir ya con un estreno, vamos a ir con Three Lions, la banda de Vinnie Barnes, ya sabes, de Dare, Ten y Asia, las guitarras, Greg Morgan de Dare y Ten también en la batería, y también tenemos a Nigel Bailey que forman esta banda llamada, como te digo, Three Lions, y que bueno, pues ya en Vigilante vamos a estrenarte este álbum, este nuevo álbum que va a salir próximamente. Escuchamos Hold Me Down con la colaboración, ya sabes, en este álbum también de Alessandro El Vecchio, como no, entre Eric Martenson y Alessandro El Vecchio están en todos los proyectos y que no podían faltar en este Three Lions. I waited to be here. Así se nueva este nuevo álbum de Three Lions, una banda, como te digo, que va a sacar su álbum próximamente, sobre todo con Vinnie Barnes al frente. Y bueno, luego si nos da tiempo te pondremos otra canción más de este álbum. Estreno total en Vigilantes de Three Lions. Y bueno, como te digo, luego te pondremos, si nos da tiempo, alguna canción más de este disco. Y bueno, vamos a ir. Hoy no tendremos conexión Viri, se nos ha olvidado decirte al principio, porque bueno, pues Viri se le ha echado el tiempo encima y no ha podido preparar también, como somos nosotros un poco indecisos, que si lo hacemos, que si no lo hacemos. Pues claro, le decimos a última hora y no ha dado tiempo a que nos mande su conexión Viri y su canción que elige siempre. Pero bueno, como casi siempre que ponemos conexión Viri, pues ya sabes que la sintonía es esta que va a sonar, este Let Your Spirit Soar de David Antonio Saylor, pues bueno, pues hoy hemos decidido ponerla entera para recordar, por supuesto, a Viri, a nuestro amigo Viri, y ese virihour.wordpress.com, una referencia sin duda en cuanto al rock melódico en la web, ese blog de Viri, Virihour, y decirte que, bueno, pues por ejemplo, tienes una entrevista a Secret, esa nueva banda de componentes de 91 Suite, de Iván y de Jesús Spin, que bueno, pues ahí tienes una entrevista con Jesús precisamente, y por supuesto, todas las noticias para estar al día, virihour.wordpress.com. Como digo, esta es la sintonía que siempre ponemos cuando vamos a hacer ese conexión Viri. Y bueno, hoy nos apetecía recordar el tema por este tema, por Viri, y también por otra noticia, que es que próximamente va a haber nuevo álbum. Aparte, ya sabes que ha sacado un EP hace no mucho tiempo. Va a haber nuevo álbum de David Antonio Saylor. Como él mismo nos decía, nos escribía el otro día, nos contaba que bueno, pues está ya con bastante adelantado el tema del álbum y bueno, pues deseando, porque la verdad es que yo me siento muy honrado de ser amigo de David y aparte, bueno, pues como sabes, ese vigilante que suena de vez en cuando por todos los sitios, o varios vigilantes que tenemos no los ha hecho él, son suyas, es su voz, y bueno, pues tuvo él para bienvenir a aquel concierto fantástico, aquel acústico que hicimos en We Rock, haciendo una fiesta de vigilante y también la presentación de la promotora Life for Hour, que se celebró en enero del 2012, fue, ¿no? El año pasado, sí. Este año no hemos hecho fiesta, ¿eh? El tiempo nos ha llevado un poco más difícil. Y la verdad es que, como te digo, David Antonio Saylor para nosotros es muy importante, vigilante, y bueno, deseando que saque ese nuevo disco. Mientras, vamos a recordar ese City of Angel. Summer days, golden sun and yellow rays, at last you're free. High up where the earth below, watching people come and go, an eagle cries. I search the blue to see you there, going where no other dare. Where do you fly? Touched by you, now I can see that high up there with earth below, there's a place for me to go where you will be. Within the blue and all around, that is where you can be found. You're part of me. Let your spirit soar. Let your spirit soar. Toma ya, High Tech para el cuerpo. Rat Bad Blue, fantásticos, como me gustan. Esta banda me encanta. Bueno, vamos a continuar, vamos a ir en esa onda. Un disco que precisamente esta semana le escuchaba. Y estos discos, bueno, pues a mí por... No sé por qué, siempre lo digo, es verdad. Bueno, aparte de los americanos, canadienses, etcétera, etcétera, que hay grandísimos grupos en Australia. Bueno, no hay muchas bandas, son bandas muy peculiares, siempre muy curiosas, porque tienen un estilo bastante diferente. Se nota bastante el cambio de continente y tiene un estilo diferente a los demás. Pero bueno, no sé, a mí me produce una alegría, no sé, o Southern Sons o 1927 o bandas así. La verdad es que me llenan totalmente, aunque tiene un sonido, como te digo, que bueno, pues a veces mezclan hacia otros estilos. Y bueno, pues este disco que la verdad es que hacía tiempo que no escuchaba, este Rock A, te estoy hablando de The Outfield, esa otra gran banda australiana. Bueno, pues la verdad es que es un disco súper alegre, es de aquellos discos que te pones y bueno, pues pasas un buen rato durante esas 10 canciones o las que tenga, 11 canciones que tenga el disco. La verdad es que son todas súper animadas, súper alegres y bueno, pues te hacen, sobre todo los viajes cuando vas en coche, súper amenos. Pero bueno, el caso es que bueno, vamos a rescatar este álbum y no te digo que no suene todavía otra canción, porque he estado bastante enganchado esta última semana a este disco. Vamos con este tema, con Saxo, ese Under a Stone de The Outfield. Grandes de Outfield, banda australiana que, bueno, pues recordamos en ese Rock Aid. Vamos a continuar en Vigilante. Recuerda, decíamos hace poco un especial de CCM Ahor, como sabes, esa música que, bueno, pues está orientada sobre todo en sellos cristianos, que, bueno, pues un rollo de... A uno le gustará, a otro no. A mí me da lo mismo, pero el caso es que hacía unos discos impresionantes, como pudiste comprobar en aquel especial. Y bueno, pues nos apetecía recordar bueno, CCM, que era Christian Contemporary Music, en este caso AOR, ¿no? Y en aquel especial nos dejamos cosas, joyitas realmente increíbles, que bueno, sonarán supongo en el segundo especial, ya veremos si hay segundo, y si lo hay será, vamos a ver si suena esta canción o otras que vamos a poner, pero bueno, nos apetecía recordar este David and the Giant, la banda de los hermanos Huff, ya sabes, el fantástico Dan Huff, que luego aterrizaría en Giant y en 1300 discos que hay en el mercado en cuanto a la OR, y también el hermano David Huff, que bueno, también hizo algunas producidas. El álbum se llama Stranger to the Night, como digo, de David and the Giant, la banda de los hermanos Huff, y el tema I Believe in You. Bueno, David and the Giants y este álbum llamado Stranger to the Night. Vamos a continuar con otra banda. La verdad es que está volviendo todo el mundo, ¿eh? Esta tarde te habíamos anunciado ya David Sailor. Bueno, hay más noticias por ahí. Luego pondremos también a bandas que van a volver. Y otra que se anuncia es esta, Skin of Hearts, la banda de Tommy From the Brute y Brute Gage, que bueno, pues van a grabar, parece ser, un nuevo disco. Están con ello y la verdad es que esperadísimo, porque este es uno de los discos, bueno, pues uno de mis preferidos, al menos, este álbum de King of Hearts, y deseando que salgan ese nuevo disco. Además, bueno, no tiene que ver, pero bueno, un poco por el estilo y tal, estaba leyendo ahora que parece ser que en julio Chicago vienen a Barcelona. Yo supongo que si vienen a Barcelona vendrán a Madrid también, porque, bueno, pues festival que siempre hacen en verano, en tal, el mes de julio, la otra vez que vinieron a Madrid, de Chicago, tocaron en julio también en Madrid, en el no se me acuerdo ahora cómo se llama, el festival este del ayuntamiento, pero bueno, tocaban los veranos de la villa o algo así. Yo creo que si tocan en Barcelona también tocarán en Madrid, si no habrá que tocar a desplazarse a ver a Chicago o a Barcelona. Pero bueno, de momento lo dejamos ahí aparcado lo de Chicago, ya te diremos con más seguridad. Vamos con King of Hearts y ese álbum con el tema Close My Eyes, un tema tranquilito de Bruce Gaze y Tommy Van Den Broek. Thank you. Pues hasta ahí teníamos a King of Hearts, increíble. Tommy von der Brook tiene una voz, la verdad es que es impresionante. Bueno, pues nada, vamos a continuar en Vigilante. Vamos a ir, bueno, no habitualmente, ya sabes que no hacemos, somos muy de saludos ni cosas parecidas, pero bueno, la verdad es que si alguien se lo merece, sin duda la persona que vamos a hablar ahora de él, porque bueno, pues su familia, tanto Beatriz como Nerea y Bruno, quieren felicitarle en su día, en el día de su cumpleaños, que fue el día 4, recién pasado prácticamente hace 3 días. Te estoy hablando de Fernando Fuentes. Y bueno, pues por supuesto vamos a dedicarle una canción a Fernando, de su familia, que bueno, nos dice que le quiere mucho y que son muy felices. Y queremos recordar un tema que además, como siempre, todas las semanas nos hace una petición. Esta semana nos ha hecho una, no va a ser la que va a sonar. Le vamos a poner una, se la vamos a dedicar a él, tanto Vigilante como a su familia. Este Two Hearts de Jonathan Pierce. Para ti, Fernando. I would form them every night into a parade. If they take you by surprise, every effort to describe their meaning falters when I look into your eyes. Ooh, when you take me by the hand, there's a feeling I understand. If you let it go, I know my love will grow. When two hearts beat together, when two separate worlds. Times you thought you had to walk away. Did you see me standing there? Did your feelings catch you unaware? Remembering the good times that we shared. Oh, and when I faced eternity, turn away, I know you're here to stay. And two hearts beat together when two separate worlds collide, becoming one. Our love will survive, and all the sleeves and broken arrows couldn't tear apart the dream that we've begun. Grande Fernando, que siempre nos pide, siempre, fiel, siempre que vamos a hacer programa, nos pide un tema, siempre nos busca una canción para que suene, que luego sonará tu petición, Fernando, no se nos ha olvidado. Luego dentro, bueno, nada, en nada va a sonar, va a sonar la petición tuya de esta semana. Y la verdad es que con gente así que apoya el programa de esa forma, la verdad es que nos anima a seguir por mucho tiempo, aunque a veces nos quedan ganas de no seguir, pero bueno, la verdad es que, bueno, pues con muchas muestras como la de Fernando, la verdad es que nos hace continuar y continuar y continuar, que bueno, pues muchas veces nos es casi imposible. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con otro, no realmente él, porque no es él en solitario, sino con su banda Alien, quien va a sacar ese nuevo disco dentro de nada, ese Eternity, ese nuevo álbum de Alien, que bueno, pues estamos deseando escuchar, porque hemos oído tres samples y mamma mía, cómo suena lo nuevo de Alien. Vamos a recordar el álbum de Gene en solitario, ese disco que, bueno, pues nos sorprendía ya por los 90, creo recordar que salía 89-90 este álbum, ahora lo miraremos y lo vemos sin gafas, claro. Y vamos a recordar un tema que, bueno, es más que conocido. La verdad es que orgullosos estamos de Jin Jige, de la banda Alien, aquel concierto que, bueno, mis compañeros de Life for Hour y yo mismo trajimos a España, y bueno, fue un conciertazo aquel de la sala Caracol que se nos brindaron Alien. Esperamos poderlo repetir algún día, porque bueno, pues ahora ya sabes que saca el nuevo disco y creo que va a ser un bombazo. Y siempre lo digo también, ¿no? Para mí, uno de los momentos de mi vida, te puedo asegurar, es llevar a este señor que cantaba, Jin Jige, a mi lado, de copiloto en el coche, y cantando canciones a capela. Me quedé impresionado, y te lo juro que es una cosa que se me va a quedar grabada para el resto de mi vida, porque bueno, pues es un personaje, ¿eh? Sí, es un personaje increíble, ¿eh? O sea, realmente increíble. Y bueno, cantando canciones, por supuesto, de otros artistas. Iba en el coche, impresionante. Pero bueno, lo dicho, pronto nuevo álbum de Alien, que tenemos muchas ganas de escuchar. Ahí va a haber tres, me parece que hoy van a subir ya ahí por ahí tres samples que se pueden escuchar del nuevo álbum de Alien, Eternity. Vamos a ir, todavía nos quedan algunas novedades. La verdad es que se nos va a echar el tiempo encima, nos queda una hora aproximadamente, pero vamos a intentarlo. Vamos con la petición de Fernando, nos vamos con Rosemary Battle, ese álbum llamado Rose, que salió en 1983 y que contó con colaboraciones de lujo como Michael Ruff y, por ejemplo, también Clintman. Skull of the Wheel, la petición de Fernando en el día de hoy. Estamos en el momento 80. ¡Vigilantes! Vaya subidón con John Cafferty en Rocky 4, Hearts on Fire. Vaya temazo impresionante que recordábamos ahora mismo en Vigilante. Y bueno, pues la verdad es que pega un subidón, como digo, realmente increíble. Bueno, vamos a continuar, vamos a ir con Chris Eaton, otro de los que, bueno, yo creo que el otro día lo dejamos también en el especial CCM, nos tocaba recordar. Vamos con ese álbum llamado Vision, que salía en el año, vamos a comprobar, que no me acuerdo, 1985. Siempre con los años estamos mal, no, 1986 exactamente salía este Vision de Chris Eaton. Sí, sí, 1986, que contó con, bueno, impresionante, Robby Buchanan, Larry Williams, Michael Landau, Paul Jackson Jr., Jr., mejor dicho, Dan Huff, Phil Falmer, no sé, Mark Williamson en la voz, de Tommy Funderburk. Bueno, impresionante la lista de músicos que acompañaron al amigo Chris Eaton en este disco. Y bueno, pues la verdad es que lo bordó temas como este Hold Back the Tears. Yeah. Teníamos a los amigos, a ver, que me lío, United Nations, un álbum que va a salir, ese álbum de la banda inglesa en el 2014, que bueno, pues es un álbum que han rescatado la gente de Our Heaven. La verdad es que hacen rescatan discos realmente interesantes como este, como es el caso de este United Nations. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con nuestros amigos Danger, la banda madrileña, esta banda que bueno, fue todo un referente allá por los años 80 en Madrid concretamente, porque ganaron algún festival y bueno, pues después de los años por fin han conseguido sacar ese Rescue, ese disco del año 89 que bueno, pues tenía temazos increíbles y bueno, pues la sorpresa mejor de todas es que el cantante es personalmente amigo mío desde que éramos pequeños, esta banda llamada Danger, y bueno, pues la verdad es que estoy encantado de poder pinchar esta banda, que bueno, ya ha sacado su CD a la venta, eso sí, van a ser ediciones limitadas, es una edición bastante limitada, creo que 500 copias, y bueno, pues sin duda una de las bandas referentes en cuanto al mundo del rock melódico aquí en España y en Madrid concretamente. Y bueno, pues encantado de escuchar la gran voz de nuestro amigo Jorge y por supuesto todos los compañeros de Danger. Vamos a ir con dos temas además. fantásticos Danger, la verdad es que dos temazos los que hemos escuchado de ese nuevo álbum llamado Rescue, un disco que, como te digo, va a salir solo por 500 copias. Esperemos que lo vendan todo y tengan muchísimas ganas de volver a grabar, porque la verdad es que impresionantes. Jorge, gracias por el álbum y la verdad es que, bueno, increíble, increíble el disco de Danger. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con un disco. Normalmente, bueno, ya sabes que siempre decimos que, bueno, cuando ya está en internet, la verdad es que nos da un poquito de rabia poner los discos en antena. Pero bueno, es el caso de este disco, es que hay que ponerle. Estamos hablando del nuevo disco de Stan Bush, ese de Ultimate, un disco que se ha marcado Stan Bush realmente bueno. Un disco salvo, bueno, tal vez la versión es lo que falla, estoy de acuerdo con Viri. El resto del disco es impresionante, tiene temas con una limpieza. Ya tocaba que volvieran esta gente americana hacer estos discos y esperemos que mucho más de ellos, como Kino Har o gente así, empiecen a grabar, porque bueno, la limpieza de estos discos americanos no tiene nada que ver con los suecos, y hay cosas suecas que me no gustan muchísimo, está claro, pero bueno, la verdad es que escuchando este alma de ahora que tiene Stan Bush, la verdad es que estamos deseando que regrese con fuerza en Estados Unidos. The Memory of You es el tema que hemos elegido de Stan Bush. So long ago, when I could see the light of day, hey. Now the sky is turning up so cold to a darker shade of gray, hey. Every day I'm trying to be strong, then I remember all the things that I did wrong. Now baby, I'm just holding on. Wide awake in this dream, I always break everything that matters most to me. And now I understand that I can take that I could do it all again. Let you teach me how to fly high. But just like everything you give to me, you know I'll always let it die. The shadow in your soul, but I don't have the strength to do what we both know. I'm begging you. Everything that matters most to me. though she's with me, when I look into her eyes, she still sees only. And I can't compete with the ghost that she hangs on to till she lets it loose. She took her chance. She ain't your wife. Bueno, pues hasta ahí ahora mismo escuchamos a Sedona, ese Real Story, la banda americana, Sedona, no confundir, evidentemente el sonido no tiene que ver con el otro Sedona que conocemos. Y bueno, pues nada, hemos pues escuchado también anteriormente a The State con el álbum Elementary, que salía en el año 1988, y un tema llamado I'm Your Baby. No, perdón, I'm Your Baby es el de Sedona, el que escuchábamos de Elementary era Make a Move. Y anteriormente Stambus, como sabes, como te decíamos, en su último álbum de Ultimate. Bueno, vamos a continuar, ya estamos llegando al momento de congestión, ¿eh? Empezamos el programa bastante bien, pero por eso estamos poniendo ya un poco seguido, porque la verdad es que nos cuesta cada vez más hablar, sobre todo por la congestión que tenemos, pero bueno, ahí hemos ido aguantando, yo creo, nos quedan 15 minutitos, o sea que ya poco puede pasar. Vamos a continuar, vamos a ir a recordar el álbum It de Tommy Nilsson, ya sabes, cantante de Ishiesion, y bueno, pues se marcó algunos discos realmente interesantes, tiene cosas cantadas en sueco, bueno, y algunos álbumes increíbles, que bueno, no es tanto este, que está bastante bien, no es como el que siempre ponemos, pero bueno, tienen temazos como este One More Night, como digo, del álbum It de Tommy Nilsson. I need you more. Hoy tocaba recordar al amigo Stallone, ahora con Cobra, con Gary Wright, otro temazo que, bueno, pues antes sonaba también Rocky IV, hemos rescatado las dos bandas sonoras. La verdad es que cuántas canciones buenas tenía en sus películas Stallone. La película ya no entró, Yo no soy muy de cine, eso lo dejamos para la gente que le guste más, a ver si me gusta el cine, pero no soy tan crítico. La verdad es que las películas de Stallone, la mayoría son como son, pero bueno, es lo que hay. La música, la verdad es que era increíble. Vamos a continuar, no nos queda nada. Vamos a poner dos canciones y nos marchamos ya. Esta que va a sonar y a continuación ya la despedida, para dejar hoy ya este día 7 en directo total vigilante. Vamos a ir con Rucha, Come Alive, el álbum Did World Stand Forever. We'll be right back. Escuchamos a Rucha en el año 1988 con aquel álbum llamado Come Alive anteriormente, y después hemos escuchado otro tema además de Three Lions, la banda de Vinnie Burns que te estrenamos hoy en Vigilante. Y bueno, nos íbamos a despedir, pero estamos pendientes de una cosa que no sé si va a llegar, pues creo que no. Estamos ahí, es una cosa súper importante. Entonces vamos a aguantar un poquito. Tenemos otro programa hasta las 7 de la tarde. Vamos a intentar a ver si en estos 5 minutos, o por lo menos nos despedimos incluso con esa canción, que puede que no llegue ahora mismo. Si es así, vamos a despedirnos con ella. Y si no, pues bueno, vamos a intentar aguantar por lo menos hasta menos 20. A ver si tenemos suerte y no llega, porque creo que merece la pena. Vamos a ir con Ron David Moore, otro cristiano. La verdad es que hoy han sonado. Podríamos haber hecho otro especial de CCM. El álbum se llama My House. Y bueno, pues otro disco tranquilito, este Who Have You Been Talking To, es el tema que hemos elegido, como digo, de Ron David Moore. My heart and my dreams seemed equally shattered. I needed someone to talk to that mattered. Then I remembered someone I knew as a child. We used to visit his house as a family. A picture of him still hangs in my memory. I went to him crying, but walked away with a smile. Now everyone's asking who. Who have you been talking to? I don't know who touched your heart, but someone got to you. Overnight your life is wonderful. The change is like a miracle. They want to know who. Have you been talking? Tell them all he helped rediscover a trust. dusty old book in a dusty old cover. When I started reading, started believing again. Now I can't imagine my living without it. You probably know him if you think about it. I almost forgot him. Now he's my very best friend. And everyone's asking who. Talking to, I don't know who touched your heart, someone got to you. Overnight your life is wonderful, the change is like a miracle. They wanna know who have you been talking. Storm that has been brewing since the beginning of time. It's been a constant struggle, the devil versus mankind. But there is a place where Satan's wind can't blow. Spiritual Bueno, pues ha merecido la pena esperar un poco, porque te vamos a estrenar en total primicia ahora mismo el nuevo álbum Eternity de Alien. Nos ha llegado un tema que Sandy nos saluda a todos los fans españoles, y bueno, en primicia total, en vigilante, increíble, el nuevo álbum Eternity de Alien, que bueno, pues deseando escuchar este álbum. Y bueno, yo creo que para despedir hoy el programa no podemos terminar mejor que con este tema de Alien, esa banda que tocaba en España, y los fans españoles, como él nos decía, eternamente agradecidos, porque bueno, pues fue un regreso increíble el que hicieron aquí en la Sala Caracol. Y bueno, pues aparte de, bueno, una gran banda, grandes personas, grandes amigos, y bueno, pues hemos tenido la suerte que nos han dado este tema, ese I Love Witras, en total exclusiva para Vigilante, este tema que vamos a estrenar de Alien. Con él nos despedimos. Ya saben, la semana que viene vamos a intentar estar, a la siguiente no estaremos, o sea que vamos a intentar el día 14 volver de nuevo en Vigilante, y eso sí, tendré que hablar o hacer alguna cosa de encima de la canción, disculparnos porque todavía no va a salir este single, que es el que vamos a estrenar, Stay Love With Us de Alien. Gracias, chao. We'll be right back. Estás en Vigilante, Onda Latina 87.6 de la FM. Este es el nuevo single de Alien, su nuevo álbum Eternity. Gran canción de Alien en su nuevo álbum Eternity. Como te decíamos, estreno en exclusiva en Vigilante este I Love With Rush, nuevo álbum de Alien que va a salir este 2014. Increíble lo que se avecina, qué sonido tiene, increíble. En plena forma la banda Alien. Nos piden que os saludemos a todos. A todos los fans españoles. Y bueno, qué ganas de tener el disco entero. Gracias, hasta pronto, nos vemos.